Un aplauso, Rita, Portugal. ¡Caralho! ¡Buenas, buenas! Hola, chicos, buenas. Chicos, buenas noches, bienvenidos están? A los Matices de Débora. Gracias por acompañarnos otro martes más. Sí, qué gusto. Hoy comenzamos con una cancionzota de Sally Mileto, la banda ícono ecuatoriana. Bueno, les cuento una curiosidad. Yo no sabía, la verdad, por qué se llamaba Sally Mileto. Y ha sido que debido a la dualidad entre música y poesía, en la que Sal representa a la música, y viene del nombre de la novela indigenista del escritor cuencano Humberto Mata. Y Mileto representa la poesía y proviene de la ciudad griega que proviene Tales. Una bandota llena de poesía, de varios experimentos musicales. Y les comentamos que íbamos a tener un programa old school. Vamos a tener una bandota invitada a útero que nos llega. Que asumo que deben estar por llegar. Sí, ya mismo llegan. Entonces va a estar sonando la vieja guardia, las canciones viejitas de antaño. Bueno, no tanto para la Ela, que lo está descubriendo, sí. Ya que es toda una niña. Pero está retroalimentándose, ¿sí? No, ella sí, me presenta su música y yo le presento la mía. ¿Trajiste canciones viejitas? Sí, traje. A ver. Tres canciones viejitas, no entiendo. No, pero bandas muy buenas. Bueno, vamos a presentar ahorita una canción. Dale. Ya. Una banda que investigué y me pareció una bestia es The Offspring. Oh. Es una banda de punk rock estadounidense formada en California en 1984. Ochentera, antes sí, de que nazca. No estabas ni en planes. Sí, no, pero sí he escuchado, ¿verdad? Sí me parece una bestia. Esta banda ha sido una de las más influyentes en el surgir del punk en los comienzos a mediados de 1990. Entonces, por ahí voy, porque yo nací en el 95. A ver, ¿qué canción nos trajiste el día de hoy? Y esta canción se llama Pretty Fly for a Wild Guy. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't be fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field, keep it real. But you know ain't, but you know ain't. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go a ricky lay. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. Uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh. And all the girls say I'm pretty fly. For a white guy. He made some cool tunes like just any room to fight, but they didn't have ice cubes, so he brought vanilla. Cruising in his Pinto, he sees homies as he pair. But if he looks twice, they're gonna kick his lily out. So don't be fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field, keep it real. But you know ain't, but you know ain't. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world loves one of these. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's playing too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's a joker crap. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Baby! Regresamos, qué cancionzota, ¿sí o qué? Sí, buenazo, definitivamente. Tiene que empezar a escuchar más música de la vieja escuela. Sí, no, ¿para qué? Son iba a aprender. Buenas, sí. No, sí, sí, me encanta, sí. Y bueno, le mandamos un saludote a la Puse, que estaba mal de salud, pero en su casita nos está escuchando. Mi amor, recupérese pronto, sí, que le extrañamos mucho. Nos hace falta. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, mientras llega nuestro invitado, vamos a leerles mucha agenda. Tenemos varios shows que en este tiempo se van a dar para todos los gustos. Y bueno, yo me voy a encargar de promocionar a Caloncho. ¿Has escuchado Caloncho? No, yo no. Tienes que escuchar Caloncho. Eso lo dije en el anterior programa y lo vuelvo a repetir. Rompí mi relación amorosa con Kevin Johansen. Yeah. Estoy con Caloncho, ¿sí? Es tu nuevo. Bueno, es uno de los íconos del indie mexicano y va a estar aquí el viernes 8 de junio. Sé que es un concierto intimista, solo va a haber 200 entradas, entonces apúrenle comprando eso. Super porque cotizado. Se va a acabar. Les recomiendo, escuchen Caloncho. No les traje, pero mal por ahí que ladre si es que quiere. No, no quiere. No quiere, ¿eh? Bueno, luego de eso nos va a buscar. No ahorita, pero luego. Me dijo, sí, te prometo, Caro. Bueno, mando saludos a toda la gente que nos está escuchando y no nos pueden ver. Solo nos pueden escuchar. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Ela? Por radiosce.com. Lección. Eso es. Ya vayan conectándose. Bueno, también les tengo otro eventín. ¿Se acuerdan de Crystal Javid? Aquella DJ que nos cayó también por acá con su música. Sí. Ella tiene una nota también de... como una organización donde hace tocadas para chicas. Y van a estar sábado 9 de junio en el Museo de Rock Ecuatoriano junto a Anémona. También cayó por aquí doña Polly. Entonces es una mezcla bien bacana porque está sacando su nuevo disco y también Crystal Javi va a estar ahí con sus máquinas para prender la fiesta. Así que no se pueden perder este sábado 9 de junio a partir de las 20 horas en 1865 Museo del Rock Ecuatoriano. Qué bacán. Bueno, vamos con más música. Música old school y ya regresamos. Vamos a una de las bandas que a mí me encantan y que transformó toda mi adolescencia. Vamos con Retorno de Exxon Valdez, que también es banda noventera. Vamos con Mariana, para todas esas chicas que no son lesbianas, solo necesitan un hombre de verdad. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Mariana. Habla serio, producción. Retorno de Exxon Valdez, Mariana. El retorno. ¿No? Bueno. Ya. No puede faltar. Escúchenme y regresamos. Qué cague. Yo quiero ser negro. buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Flash informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que hicimos del amor, al fin puso su hocico en mi hombro, me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Desgenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en... Los Matices de Débora. Más canciones. Bueno, regresamos. ¿Qué tal? ¿Le gustó el retorno? Sí, una vez. Sí, es una vez. Es música de nuestra época, música de revolución. Y siempre Retorno se ha caracterizado por tener ese toque como humorístico en sus canciones, que son una bestia. Yo traje una recopilación de algunas bandas de nuestra época, bueno, entre nacionales e internacionales que crecimos. Supongamos tú, Ela, ¿con qué creciste así? ¿Sabes qué? O sea, es verdad que son bandas que no conozco mucho, pero sí he escuchado, suponte, como Red Hot. La verdad, sí he escuchado. Que Red Hot, ¿quién no haya escuchado? Ok. ¿Y si te gusta? Sí, a mí me encanta. La verdad sí me gusta. Pero es como que no... no es de la música que escucho siempre. Pero clásico, o sea, sí lo he escuchado. Ya. Sí me gusta full, así. Listo. A ver, entonces sugiera otra cancioncito. Bueno, ya que hablamos de Red Hot Chili Peppers, vamos con una canción de ellos que se llama Dark Necessities. Sí, esto es lo nuevo de Red Hot, le hicieron medio indie, está interesante la propuesta. Me gusta full. Bueno, no es lo nuevo de este año, ¿no? Fue de unos dos años, pero siguen manteniendo su estilo único y no me puedo morir antes de conocerlos. Así que tenemos que irnos a entrevistarles allá, no, sí, donde vaya. Bueno, ya regresamos, les dejamos con Red Hot. Talk as if this is a part of my design. Bueno, regresamos. Qué buena sugerencia, niña Ela. Increíble, increíble. No, sí, son buenas bandas, no se puede hacer nada. Muy bien. Bueno, vamos con más eventos. Bueno, les cuento que Sergio Sakoto está de vuelta. ¿Sí lo he escuchado a Sergio Sakoto? No. Música romántica de nuestra época. Me hacía llorar. A ver, póngale por ahí de fondo, al borde del fracaso. Esta canción sí has de haber escuchado. Escucha un poquito. Sí. A ver. No está ahora, no. Al borde del fracaso. Sí. Ah, a un paso de tu amor. Solo no la reconocía. El coro. Eso era de colegiales, ¿no? Sí, cuando te dejó el guambra sucio. Vámonos a tomar, ¿no? Ajá, todo es para, sí. Como un reloj de sol. Sí, claro, sí he escuchado. Lejos de la vida. Ahora sí, hablas de... ¿Has dedicado o has dedicado? Ninguno. Cerca de tu voz. Solo llegué a escuchar, pero así nomás. Era nuestro pop, junto con Verde 70, ¿cómo se llamaba? Tercer Mundo, ¿cómo se llama? El de Guayaquil, el... ¡Tranzas! Pero a mí en particular me gusta mucho lo que hace Sergio Sakoto. Sí, tiene un buen estilo. Bueno, ahí déjenle de fondo, Adri. Pero les cuento que ya regresó don Sergio. Se pagaron unos cuantos shows. Ya. Y tiene una nueva propuesta. Por ahí vi que está haciendo como salsa, como un pop más movido, así. Bueno, todas las notas. Para toda la gente que era amante de don Sergio. Sergito va a estar este jueves 31 de mayo a las 21 horas en La Juliana. Para más información tienen que comunicarse en La Juliana para adquirir su entrada, así que no se lo pierdan. Me parece interesante, me gusta más lo que hacía antes, pero a los que le siguen y les gusta pueden ir. Esa es, para que se peguen un remember, ¿no? Un remember, sobre todo con esta canción así. Eso, ¿qué más? Les tengo otro también por aquí, otro eventín. En el Ananque Cocina Guapuleña va a estar este jueves Los Fogateros. ¿Se acuerda que les vimos a Los Fogateros? Que eran panas de La Vale. Sí. Ya, que sí, tienen un show, hacen covers, pero les sale todo, desde Radiohead hasta... ¡Qué bacán! Ay, se me fue el nombre. No. Patos de ahogado. Hasta Cranberry. Fue como que, wow, ese hombre tiene una voz increíble. Ya, ¿sí se acuerda? Ya me acuerdo, claro. Entonces caigan en el Ananque Cocina Guapuleña. Va a estar los Fogateros. Espérense, se me fue. De los mejores covers que van a ver. Sí, muy bueno, no se lo pueden perder. Bueno, vamos a seguir, vamos con más música también. ¿Qué más les traje? Otra bandota, Chulpi Tostado. Ni idea. Estos muchachos, quiero invitarles por acá. Es muy buena propuesta. Igual, música con buen humor, un punk criollo, típico de nuestra hermosa tierra. Y aquí un cover de Te lo pido de rodillas. Así, así que, ya regresamos. Sí. Para romper, hacer adiós. el anime? Yes, by love. Entérate de los animes taquilleros del momento. ¡Konnichiwa! Las últimas noticias sobre convenciones, mangas, películas, grupos musicales, estudios de animación. Pues el anime es un mundo que siempre ofrece algo nuevo. ¡Chachán! Te invito a explorar conmigo el mundo de Asia. En Asia News. Bueno, chicos, ya llegó nuestro turno, no me entiendes, el turno de Asia News. Les voy a comentar un poquito sobre los animes de estreno, que estaban muy buenos. Les tengo unos tres animes chéveres. Uno se llama Mecha UD. Se trata sobre un chico, un estudiante normal que se llama Hiro. Y un día conoce un brazo mecánico, muy extraño, fuerte e inteligente. Y después de esto empiezan a pasar ciertas cosas extrañas y empieza a vivir muchas aventuras. Y empieza a conocerse más con este brazo mecánico, fortalecerse y... Bueno, no sé, suena muy bien la ¿Qué trama, hace el ¿sí? brazo mecánico? No sé. Esta es la breve introducción que nos ofrecen y todavía no tienen la fecha de estreno, pero está muy interesante de leyes de este año. Esa es, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otra serie que se llama... Sirius the Jaeger. Es una serie basada en vampiros y hombres lobo. Estaba una bestia. Se trata de un chico que se llama July, un hombre lobo que al que todito el pueblo le mataron, o sea, bueno, mataron vampiros. Y el caso es que quiere vengar a su pueblo y a su familia. Entonces, bueno, los hombres lobo y los vampiros están atrás de un misterioso artefacto sagrado que se llama el Arca de Sirius. Entonces, bueno, todo se basa en esto y vamos a ver qué tal va la historia y se va a estrenar en julio de este año. ¿Cómo se llama? ¿Puedes repetir el nombre? Sirius the Jaeger. Muy bien. Ya. Bueno. Para todos los amantes de convenciones, de disfrazarse. Las convenciones, tenemos una este 16 de junio. Se llama, bueno, la convención se va a llamar Anime Teatro Horror. Va a basarse en comida japonesa y bueno, va a estar muy interesante. Va a ser el sábado 16 de junio y el costo va a ser $3.50. Ah, está fresco. Ya va a haber cosplay y todas esas cosas. Sí, sí, cosplays, increíbles premios para las personas que vayan con cosplays. ¿Sí? ¿Por qué se llama, a ver, anime? Teatro Horror. ¿Es dirigido a un cierto tipo de anime o todo tipo de anime? Entiendo que de ley va a gore. Por todo lo que es sangriento. Y es más, va a ser aquí en la Casa de la Cultura. ¿Eh? Ajá. ¡Qué bien! ¡Vamos, Casa de la Cultura! Sí, suena muy bien. Sobre todo para el sushi. Otra convención, el 9 y 10 de junio, el Otaku Place Fest. Va a haber comida, cosplays japoneses y anime. Va a ser en el Parque Bicentenario, o sea, en el antiguo aeropuerto, para los que no se ubiquen. Si te gusta el cosplay, el anime, el K-pop, temáticas japonesas, ven este evento y lo tendrás todo en un solo lugar. Conferencias, comidas, sorteos, peluches gigantes y muchas de estas cosas. Va a ser el sábado 9 y domingo 10 de junio y el costo es $3.50. ¡Oh, qué bacán! Tienen dos opciones. A ver, repítele la una. Era anime... Anime Teatro Horror. Es el 16 de junio aquí en la Casa de la Cultura. Aquí en la Casa de la Cultura. Y más pronto es el... Otaku Fest, el 9 y 10 de junio. En el Parque Bicentenario. En el Parque Bicentenario. Ya ven, así que ya saben, aquí la dura del anime tiene las mejores noticias del mundo anime para ustedes. Sí, y también en los animes de estreno, por favor esperen a Shingeki no Kyojin, la tercera temporada, el ataque de los titanes, y todos, bueno, yo estoy esperando muy ansiosamente esa temporada, así que pilas, chicos. Esa es. Muchas gracias, niña Ela. Bueno, ¿trajiste alguna canción? Sí, les dejo con Flow de... bueno, con... La banda se llama Flow y la canción se llama Sign. Muchas gracias. Muy buena. Ya regresamos. Qué bien. Repítala. Flow Sign. Por ahí está. Flow. Sí. Feeling loud in my brain, but I'm going straight ahead with this car. ¡Suscríbete al canal! Regresamos y aquí está el más esperado. ¡Hey, amigos! Se ha hecho rogar. Yo dije, ya nos va a dejar plantados. Nos dijo Radio Tocada que les voy a tocar un par de canciones. Hable serio. No, de ley, lo prometido es deuda. Bienvenido, todos los Martino. Amigos, un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme la noche de hoy. Y nada, cosas que hubo que resolver de la vida, de vida o muerte. Entonces, así es la vida. Estamos. Esa es. Sí, pero estamos todos bien, estamos todos acá y estoy muy alegre por poder compartir este momento con ustedes. Igual nosotras contigo y con tu música. Gracias. Bueno, te cuento que un poco en el programa hemos estado recordando toda la vieja escuela, uh-huh. Porque he escuchado bastante Útero y me parece que es vieja escuela, es... No, no estamos sin cámara, eso no se escucha. Adiósito. Para otro lado, solo nos están escuchando. Entonces hemos estado recordando un poco de toda nuestra música de antaño. También la propuesta de Útero me parece re bacana. Qué bacán. Queremos preguntarte todo y de todo. Claro que sí. Te vamos a abordar desde las preguntas más picantes. Esa es. Claro. Esa es. ¡Qué pase! Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Sí? Uh-huh. Útero. ¿Por qué Útero? Bueno. ¿Son feministas? Yo sí, no sé hasta qué nivel el resto de mis compañeros, pero la idea del nombre Útero era justamente porque cuatro hombres en la banda, y muchas veces las bandas de hombres tienen nombres muy agresivos o muy peliones o algo así amenazante. Nosotros en cambio pensamos cómo darle un aspecto femenino a lo que nosotros hacemos, cómo darle ese quinto integrante que es la banda en sí, pero queríamos que la banda en sí sea más bien femenina, la idea que teníamos. Yo personalmente, bueno, aquí entre nosotros, tengo buena conexión con mi lado femenino en las cosas, entonces yo sí soy de esos que sí se bronquean y sí se pelean por esos temas. Soy claro. El llorón romántico. ¿Por qué no te acordaste de mi aniversario? Desgraciada. No. Gachos mientras lloras. Más que todo, creemos, yo creo bastante en la igualdad de los géneros. Qué no bien, no creo que un género sea mejor que el otro, pero entonces, musicalmente, ¿cómo podíamos transmitirlo? Entonces buscamos el nombre más femenino que podíamos encontrar, que no tenga ninguna confusión, ¿no es cierto? Entonces, Útero es demasiado, claro, es demasiado directo. También, bueno, yo soy un gran amante del grunge en sí. Y uno de mis discos favoritos va muy muy parecido con el nombre. Entonces, fueron varios aspectos. También en esa época mi hijo estaba muy pequeño. Yo estaba todavía muy loco con todo el tema de la maternidad, la gestación, el nacimiento. Entonces también Útero tenía mucho que ver con ese momento. Y un momento muy difícil de mi vida de transformación también, donde tuve que cambiar muchas cosas del lado oscuro. Entonces fue como un renacer también. Entonces como que todo convergía en eso, en un renacimiento y el sostenimiento de la feminidad en esto. Entonces, por eso Útero básicamente es... Wow. Ya que no conseguimos vocalista mujer. Bueno, la verdadera razón es eso. ¿Sí? Básicamente es eso, la verdad. No es un vocal, así que significado. Sí. Yes. ¿Vas a preguntarle algo? Sí, claro. A ver, según lo que yo entiendo de Útero, es una O sea, el chiste es como fusionar muchos estilos musicales. Son algunos, son, tienes hard rock, tienes grunge, tienes punk rock, tienes incluso blues en uno de los videos que es Sweet Lady, que escuchas más bien un blues, algo más así un poco hacia los 70s más que todo, ¿no? Uh-huh. 70s. Voy a preguntarte algo. Claro. ¿Tú tienes el acento? Sí, como te estaba No. ¿No viviste por allá algún tiempo? Yo nací en la Unión Soviética. Ah, sí, yo vine acá cuando yo tenía 13 años. Mi padre es ecuatoriano, mi madre es rusa. Entonces, ah, o sea que eres ruso. Hablo ruso, sí. Entonces el acento como que se fue la mayoría, porque antes hablaba como a darle átomos. Algo así. Pero se me ha quitado mucho, pero sí se queda ahí un poco prendido eso. No, sí, de la primera vez que caíste, dije, ¿de dónde es? ¿Por qué hablas así? Yo soy ecuatoriano, verdad, chico. Esto es lo natural. Mezclado, así como un buen traguito con soda o algo. Así mezcladito soy yo. Oye, y toda tu infancia en Rusia, asumo que tuviste influencias musicales que también hicieron de ti lo que eres ahora. Sí, muchísimo. Soy gran fanático de un músico ruso, se llama Víctor Tsoi. Uh-huh. Es básicamente, por decirlo así, el Elvis Presley de los rusos en el rock. Entonces, él en la época de la Unión Soviética, cuando yo vivía allá, había mucha represión política. Es decir, tú no podías hablar contra el partido, tú no podías hablar contra el sistema y contra el gobierno, porque literalmente te encerraban al primer miau. Entonces, este músico, en cambio, fue muy inteligente con sus letras y con su música, porque en esa metáfora hablaba contra el sistema opresor comunista. Entonces, de hecho, él falleció en el 91, hay muchas historias como que lo mataron realmente. Porque él era muy revolucionario, tenía esa idea de anticomunismo por lo que estaba sucediendo en nuestro país. Realmente estaba totalmente desarmándose y nada, él tenía una letra muy muy social, muy fuerte, muy muy contradictoria al sistema, y pero lo hacía en poema, no sé cómo explicarlo, o sea, era sutil la manera como lo decía. Exacto, no decía al carajo con el gobierno, pero hablaba muy sutilmente contra la conformidad o el conformismo, mejor dicho, del pueblo, de no reaccionar a esas cosas, de la represión que se vivía, de las personas que desaparecían. Uh-huh. Entonces me gustó muchísimo ese tema, porque bueno, desde niño lo escuchaba, mi madre lo escuchaba muchísimo también. Y gran influencia tenían tus papás, porque asumo de estar en un país donde te reprimen tanto, también como mamá, ¿tienes miedo de que tu hijo escuche eso por temor a que te vaya a pasar algo? Mi madre fue de la generación de la gente que se intercambiaban la música pirata, le llamaban allá, es decir, la música de protesta, la música de cambio. Entonces, antes, en la generación de ella, todo era calladito, en cortos. Entonces no se sabe dónde conseguir. Era el dealer de la música. Sí, exacto. Entonces el arte, la cultura y todo estaba fuertemente manejado en tema político. Es decir, tú tenías mucho apoyo y mucha ayuda si es que cantabas en pro. Pero si tenías un pensamiento diferente, tenías muchos problemas, y muchos músicos desaparecieron también por cantar contra el sistema. Wow. Claro, es increíble la represión. Por ejemplo, en el tiempo de Stalin, que fue más o menos en los 40-50, más o menos asesinó a 20 millones de rusos, el mismo gobierno, y mucha gente no sabe esto. Entonces, de hecho, Stalin mató más rusos que Hitler durante la guerra. Entonces, la represión del sistema comunista es muy fuerte en ese sentido. Entonces, claro, tiene su fama. Sí, sí, no soy capitalista, ni comunista, ni ningún ista. Yo creo en el simple sentido común. Es decir, la igualdad y permitir que las personas se expresen. Yo creo mucho en la libertad de expresión. Algo que en nuestro país aún es... ustedes han maquillado. Se habla de libertad de expresión, pero tú no puedes hablar realmente. Entonces, básicamente es eso. Y a través del arte yo conecté con esto, la expresión. Decir lo que yo pienso a través de la música. ¿Algunas de las canciones de Útero pueden reflejarse o es parte de lo que tú viviste allá? ¿O habla de yo creo que yo creo que las letras de Útero es una amalgama de cosas. una misma canción puede contener diferentes ideas en el primer verso, en el segundo verso, al final. Es una mezcla de muchas cosas, de lo que viví de niño, de las momentos, de los momentos difíciles, los momentos buenos. Supongamos Shame, háblame de Shame. Shame es básicamente sobre, digamos así a rasgos breves, es sobre el control social. Es decir, cómo te vuelven una vergüenza si tú no piensas como el resto, shame, vergüenza. Entonces te tratan de moldear a como a que te metas en un patrón de pensamiento y de comportamiento. Y de pronto el individuo desaparece en eso, es decir, no puede ser diferente al resto por pensar diferente. Claro. Entonces te comienzan a tildar de una vergüenza, o porque eres así, o porque tienes el cabello largo, o lo que sea, o tienes tatuajes o algo, ¿entiendes? O sea, comienzan a tratar de meterte la vergüenza. Con todo, exacto. Uh-huh. Entonces Shame es básicamente sobre eso, cómo te tratan de volver una vergüenza a través de la manipulación y el control social. Qué foja. Qué bacán, Marco. ¿Cuál es el proceso creativo de Útero? ¿Quién se encarga de las canciones? Creo que tú eres parte voz y guitarra. Hasta ahora he estado, bueno, los músicos de Útero creamos la música. Yo creo que la música viene primero. Las letras son secundarias para mí, realmente creo primero en la música. Y bueno, yo creo que es un proceso creativo. A ratos alguien llega con una idea y la música es básicamente los Útero haciendo esa música, y yo de pronto le pongo una letra por ahí. Esa es. Así bueno, es, está muy hablado. Vamos a escuchar, sí, algo de Útero. Claro que sí, ¿lo escuchamos allá o lo escuchamos acá? Escuchémoslo allá y ya regresamos para la perfecto, radio tocada. Muy bien, excelente. Vamos con Sweet Lady. Perfecto. Es un videote, igual lo posteamos en la página, que lo chequen, lo vean y den like. Ya regresamos. We'll be right back. regresamos, quiero por ahí corregir un error. No era la canción Sweet Baby. No, Sweet Lady, perdón. Ah. Sweet Baby. Sí, esto era Noreisa, que justamente como les comentaba, nosotros, el buen sonido que tiene esa canción se lo debemos a un genio para mí, que fue Gitar Cuesta. Él fue el que grabó estos temas, Sweet Lady, Anorexia, fue wow. justamente Gitar Cuesta quien nos ayudó también un poco en sugerencias, cómo sonaría mejor. Entonces, por eso les tengo mucho cariño a esas dos canciones, porque aprendí mucho estando en el estudio de él y la manera en la que nos guió en algunas cosas fue increíble. Sí. Qué gran hita. Y sí. que bueno, en paz descanse, fue uno de igual grande de los maestros genial, ecuatorianos genial. De la música, guitarrista increíble. Así que, bueno, pero es increíble porque así como en ti hay un montón de alumnos de él que ha dejado uh-huh. sus secuelas, son excelentes sí, guitarristas. Sí, nos ha marcado a muchos. Demasiado. Uh-huh. Y de eso se trata la música, uh-huh. de sí. dejar huellas. Sí, correcto. Eso es, bueno, vamos a seguirle preguntando aquí a Marta. Sí, yo tengo algunas preguntitas. Eso es, pregunte. Bueno, ¿cuál sería un estilo musical que dirías que les cuesta mucho aceptar, así como banda? Ninguno. Ninguno, ni el reggaetón, ni la chicha, nada. No. ¿Cuál es tu precio para cambiarte de género? Ay, no podría justamente porque no hay precio. Deja de hacer brunch y empieza a hacer chicha. Para todos los cazatalentos dice que sí lo hace el próximo Gerardo Morangas. Vamos ahí. Sí, no tengo realmente prejuicios ni nada sobre la música. Yo creo que en todos los estilos uh-huh. hay bueno, malo, o lo que me gusta y lo que no me gusta, y entre colores y sabores ya entienden ustedes. Entonces, bailas todo, escuchas todo. A ver, dime en tu lista de reproducción. Para bailar, soy pésimo, pero sí me divierto, o sea, no me quedo sentado en la esquina porque como que está la gente prendida y yo me meto. Ya, en esto te cojo la mentira. A en ver. Tu lista de reproducción del celular, así, ¿qué nomás tienes? ¿Tienes solo rock o madre, tienes no ahí? No tengo celular. No tengo música ahí. Te salvaste. Algo que estoy escuchando muchísimo últimamente que me encanta es Courtney Barnett. Es una música de australiana, es ella, y es increíble, es justamente lo que me gusta. Letras simplemente crudas de lo que todos vivimos todos los días, ¿entiendes? Las penas y las alegrías. ¿Ya? Entonces estoy bastante metido ahora escuchándola a ella, por ejemplo. También escucho pop, a mí me gusta, o sea, realmente soy gran fanático de, podríamos tranquilamente decir, de la... del R&B también, me encanta mucho el rhythm and blues. ¿Y algo latino? La salsa me vuelve loco, oh. Para mí es magia, no entiendo, no puedo tocar, es tan increíblemente en los cielos, es que es magia. Cuando comienzan a hablarme de la síncopa y todas las estructuras y todo eso, para mí eso es magia. Claro. Y creo que son magos los músicos de salsa, realmente. Pero eso es la orquesta. Es increíble, pero te hablo de la salsa, de la... De la que te contaba las historias, ¿entiendes? Ah. La boe, etcétera. Okay. Gente que te hablaba del moretón en el ojo, ¿entiendes? Le pega la negra. No. Claro, eran cosas mucho más, no sé, era ese espíritu, sangre y carne que tenía. Sí, esa es verdad, música, que tienen, ¿entiendes? Alma. Entonces, como, exacto, tienen como, es esa alma que tiene esa música, a mí me vuelve loco. Realmente la salsa. Tengo algún día ojalá que pueda tocarla. Dígame otra pregunta. Sí, claro. ¿Cuál es la canción que consideras que más dificultad te ha causado, no sé, al componerla o al tocarla? No sé, acordes de guitarra. Uf, no trato de complicarme, no soy un genio de la música, es solo apunte oído tratando de ver y cacharle bien las notas, pero... Pero la más complicada. Hasta ahora, una que me ha costado... Más es Colorless, que es también una de las nuevas, yeah. Justamente porque tiene unas pausas y unos destiempos que sí te cuesta adaptarte y cantar al mismo tiempo, porque a ratos la voz y la guitarra no van al mismo tiempo, claro. Entonces a ratos sí peleo con eso, trato de poder separar mi cerebro en dos y por un lado va la guitarra y por otro lado va la voz. Ahí creo que es un poco batallé. Qué bacán. Y una más. A ver. Una más. Vamos. Ya, y bueno, o sea, sé que tal vez parece como que sin importancia, pero sí me lo pregunto. Pues, ¿desde qué edad te diste cuenta que tu pasión era la música? Según mi madre. Yo ya no tengo memoria de esto, pero ella dice que solía coger la raqueta, por ejemplo. Entonces escuchaba música y estaba como soñando en esto, ¿no? Y siempre tuve gran afinidad con la música, siempre, siempre. En casa siempre hubo música, mi madre siempre fue fanática a morir de Beatles, Pink Floyd y grupos así. Entonces, siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, exacto. Entonces, ya después creciendo un poco descubrí Black Sabbath y fue como que el estallido en mi cabeza total, sí, porque... Y Hendrix fueron las cosas que se escuchaban en casa, entonces era como que... Siempre crecí con la música ahí. Entonces, nunca hubo un voy a ser rockstar o voy a hacer eso. No, fue como es parte de mi vida. Por eso es que no, Útero no es una banda conocida, porque nunca hemos tratado en estos 10, 12 años de banda. No hemos tratado de ser conocidos. No queremos ser conocidos. No debería. Deben sí. escuchar. Vamos, es demasiado bacán. Y yo también dije, ¿por qué no les había escuchado antes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? ¿Qué? A ver, dime, ¿qué propuesta tiene Útero para a futuro? ¿Sí? Bueno, la propuesta que hemos tenido siempre hasta ahora, amigos, ustedes pueden siempre en Facebook descargar gratuitamente la música de Útero, porque hemos tenido mucha suerte de contar con gente maravillosa, igual como el mismo Hitter, ¿entiendes? Que técnicamente no nos cobraron nada por grabar un montón de canciones, con diferentes estudios hicimos esto, pero fue más bien un apoyo que habíamos recibido de grandes amigos. Entonces decidimos dar nuestra música gratis. Entonces no hay un disco porque... Bueno, sí, sí podemos lanzarlo, porque sí, sí está entre mis ideas hacerlo, sí quisiera algo físico tener. Pero era más bien una idea de difundir la música, pero sin tener que cobrarla. O sea, escuchen ahí si les gusta, bacán, o sea... Les comparto mi pasión. No hay un interés de que digan, oye, por ahí, o que me reconozcan en la calle o alguna estupidez de esas, no. Es simplemente disfrutar la música, vivir eso y es para mí. No es para hacerme conocido o que alguien me quiera o que alguien me odie, para nada. Entonces, porque ha sido algo que está conmigo toda mi vida, es como el aire que respiro. Entonces no hay esa intención de hacer algo más allá de eso, simplemente disfrutarlo, y por eso creo que he podido mantener mi música lo más honesto. Claro, y creo que fuera de tal vez como tú dices, o sea, a veces creo que ha habido muchas bandas que esa excesiva fama o ese excesivo que ya son conocidos ha destruido la banda en claro vez de, sí. de hacerla crecer. Y en una escena y medio tan corrosivo como es el nuestro, porque ajá, te pueden alabar y te pueden al siguiente día acabar y al siguiente día te escuchan y al siguiente día nadie claro, te escucha. Claro, es muy rara la escena de Quito y de Ecuador, es muy rara la escena, porque tienes excelentes bandas que son increíbles, que dirías, ya deberían estar girando por todo el mundo estos manes, ¿entiendes? Pero como que llegan a un techo aquí en Ecuador y no pueden pasar, y no hay un apoyo ni siquiera de las instituciones como el Ministerio de Cultura. Sí debe haber apoyos de algunos, pero yo no creo que haya una intención de crear una escena desde ellos tampoco. Y las bandas en verdad están como todos sueltos, tratando de solitos encontrar su camino, avanzar, gestionar, autogestión, todo es autogestión acá. Entonces yo creo que a las bandas las termina quemando todo ese proceso, porque no solamente es la música, sino que tienes que pelear para poder hacer música, ¿entiendes? Tienes que rogar para que te dejen tocar, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces yo creo que muchas bandas se desgastan en ese proceso. Sí, o se venden, como te decíamos, el precio, hay muchos que también cambian de género. Sí, eso pasa. También necesitas, y es verdad, hay que decirlo, necesitas tener conocidos, necesitas tener full likes, necesitas tener full... Y se necesita bastante dinero aquí en Ecuador para ser famoso también. Seamos honestos. Sí, es verdad. Para ser una banda conocida necesitas plata acá. Pero eso también nos perjudica como escena, porque así como hay, o sea, Útero es el claro ejemplo de bandas muy buenas aquí en el Ecuador. Underground, el underground. Que sí pueden representarnos bien, y también por aquí han pasado muchas bandas que también yo digo, ¿por qué no suenan? ¿Por qué no están ahí en un boom? Así que son muy buenas. Pero bueno, yo creo que también a veces como esa humildad que tú tienes, espero que tampoco les paralice. O sea, a mí me fascinó Útero, yo espero que sigan creciendo, sigan haciendo. Y sí, se dan a conocer mucho mejor. Sí, pero sí, que te puedan mantener. Sí, no, bien, es eso, o sea, amamos la música. Ajá. Y eso es lo único que nos interesa, hacerlo, eso. No tenemos, voy a ser honesto con ustedes, en el grupo todos tenemos como nuestro trabajo y las cosas a las que nos dedicamos. Yo soy traductor, trabajo en eso, entonces cada quien tiene sus claro, sus no viven de la música. Pero también es bueno eso, ¿sabes? porque no nos hemos preocupado por el tema de que material, que nos reconozcan. No, es como es que regresamos a casa, nos reunimos, ensayamos, chicos, vamos a tocar. Tenemos 3 conciertos que se vienen, el 26, el primero, el 15 y el 26 de mayo, justamente en el Bar Sabbath con un montón de bandas metaleras. Esto va a estar muy interesante. ¿Sí? El primero de junio, que es el siguiente Alter Ground, con las bandas que nos vinimos la anterior vez, algunas. Ahora hemos ya abierto el formato, porque la idea del Alter Ground es las bandas que hemos fundado esto, tratar de ser como el motor constante que está ahí tratando de empujar esto. Y ahora, desde este segundo concierto, comenzamos a meter bandas de afuera y hicimos la invitación a las bandas para poder hacer el alternativo. ¿Qué es el alternativo? El alternativo no es un género de música. El alternativo es un espacio que hay entre lo mainstream, lo más conocido, y todas las bandas que están ahí en la mitad, ¿qué? ¿Quién las va a escuchar? ¿Quién va a abrir esas puertas sin pedir algo a cambio? Sin decir, pero me tienes que dar algo a cambio de eso. Entonces, y ustedes son muy, muy valientes, porque ahora está el auge del indie, el electrónico. Claro que sí. Y mantenerte en este estilo musical es fuerte, pero uh-huh. también no nos olvidemos que, sobre todo nuestra generación, yo creo que los 28, 30 uh-huh. años para arriba, uh-huh. crecimos. Con el estilo, con el grunge, con el punk. Los noventas, claro. O sea, es también. Como parte nuestro que también lo disfrutamos y no hay que, uh-huh. que olvidarnos de eso. O sea, sí, qué sí, bacán, sí. Marquito. También sé que nos vas a tienes pan caliente ahora. Tengo un par de temitas que quiero tocar. De pronto, si no les molesta, por ahí uno tercero y veremos cómo vamos con el tiempo, más que todo, porque sí. llegué tarde, gente, llegué tarde, tengo que ser honesto. Bueno, estamos con el tiempo así, cortísimo, así que ya está listo. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, el primer tema, esto se llama Jazz. Yeah. Es un tema bastante personal frente a a los temas del lado oscuro que todos tenemos, de las cosas que no deberíamos hacer. Entonces, esto se llama Jazz. Vamos a darle átomos. Oh, eso ahí. Fue genial. Darle a todo es genial. ¿Para quién cacha los Simpsons? Claro que sí, claro que sí. Soy fanático a morir. Sí. Es una gran crítica social. Ahora ya las últimas temporadas es cualquier cosa. Pero no se supone que es Arnold Schwarzenegger el a darle átomos. Es el personaje en los Simpsons que caracteriza al Terminator, al Gobernator. Exacto. Sí, sí, sí. Es justamente esa idea. Ajá. Del amigo Schwartz. Ok, entonces esto es jazz. Espero lo disfruten, amigos. Ahí les van. Vamos a darle atrás. Voy a alejarme un poco porque suelo gritar. Yeah. Eso es lo nuevo de lo nuevo, gente. Sacado del horno. Aún no está grabado ni nada. Así que ahí tienen la primicia. ¡Qué bacán! Queremos esto. Saque, ¿y el nuevo material, estas canciones nuevas, van a estar tocando en sus próximos conciertos? Sí, estamos tratando de hacer todo lo posible por alcanzar. Porque no solamente hacemos la música de útero. ¿A qué me refiero? Vamos a tener el próximo junio, no me acuerdo exactamente la fecha, es la tercera o la cuarta semana de junio en el Bar Sinners, que queda atrás de Movistar, más o menos, para darles una idea. Y vamos a hacer todo están invitadas, les vamos a mandar llamadas. Es un concierto gratuito y vamos a hacer más o menos unas 2 horas de tributo a los 90s. Entonces vamos a tener de todo de los 90s, desde Alice a Pearl Jam, a Sonic Youth, no sé, un montón de bandas que vamos a rendir tributo a esto. ¡Qué bacán! Sí. Eso es. Marco, también sé que tú eres parte, como ya nos hablabas un poco, de Alterground. Entonces, para la gente que no cacha, es como una organización que ustedes hicieron, como tú hablabas, para los que están en el medio. ¿Sí? De bandas para bandas, exacto. Y amigos, aprovecho la oportunidad. Músicos que nos estén escuchando, nosotros tenemos más o menos, estamos hablando de 13 fechas que se van a cumplir del Alterground hasta el final de año. El primer Alterground, que fue el mes pasado, fue como las bandas fundadoras tratando de tantear el terreno y cómo vamos a hacer esto. Pero no queremos quedarnos en eso, y el hecho que nosotros seamos fundadores de esto no quiere decir que vamos a tocar en todos los conciertos. Porque eso no sería justo, eso sería otra vez cerrar el círculo y entre los panas tocamos y nadie entra, nadie sale, y eso es eso es un aspecto que ha estado matando nuestra escena. Cuando de pronto algún movimiento gana fuerza, de pronto clic y se cerró y ya más bandas no entraron, y las bandas desconocidas tampoco van a entrar. Entonces, desde el siguiente Alterground, nosotros ya tenemos a nuestros nuevos invitados, que son Misu. Es una banda que estuvo, nos conocimos en Alterground 1 y habíamos conversado, y ellos dijeron: chicos, también somos una banda de alternativo y también queremos tocar. Y la respuesta fue: obviamente. Entonces, poco a poco tratamos de sacar a las bandas fundadoras de ahí, de los carteles. Vayan rotando, sí. Exacto, pero tiene que ser un proceso, porque estamos abriendo ahora, las bandas están contestando, tenemos 20 bandas de chicas, yo no sabía que había tantas bandas acá, y queremos también hacer un underground que solamente sean bandas femeninas, por ejemplo, o con vocalistas, integrantes, mujeres. Esa es la idea, porque yo me sorprendí, yo no sabía que había tantas bandas de chicas, simplemente que mayormente las bandas mainstream ahora son hombres, mayormente, y no hay mucha apertura para las bandas femeninas. Entonces también queremos hacer eso, pero es un proceso, es decir, poquito a poco una banda vamos a ir sacando de las fundadoras y metiendo una banda que no esté en el movimiento. Pero eso no quiere decir que, bueno, nos vamos a cruzar de brazos. No, las 7 bandas que hemos formado, eso, vamos a apoyar a esas bandas para que sigan tocando, para que sigan saliendo los eventos. Entonces, más bien la cosa es irnos saliendo nosotros también, ir para dar paso a las bandas, porque hay, y eso es genial, porque así se crean más festivales, más eventos, y así también ustedes ya sin crean esa unión, sin banderas, sin dueños de conciertos, movimientos, nada que ver. Nosotros estamos hartos de eso, realmente, que tienes que tener un buen contacto, un buen pan, una buena palanca. Esto no, esto simplemente presentas tu música y entras acá, pero simplemente vamos a tratar de dar chance a todos de presentarse. Marco, ¿cuánto tiempo llevan con el Alterground? Alterground es absolutamente nuevito, estamos hablando de que este es el segundo Alterground, estamos hablando de unos 3 meses que hemos estado organizándonos, tratando de ver, distribuirnos funciones. Alguien se encarga del tema de comunicación, alguien se encarga del tema agenda, llevar las fechas, alguien se encarga del tema contactar a las bandas, explicarles de qué se trata esto. Les voy a ser muy sincero cómo nosotros financiamos el Alterground. El Alterground no tiene ningún tipo de finalidad de lucro, para nada. Nosotros, ¿cómo hicimos el Alterground 1? Las 7 bandas que tocamos, nos repartimos las entradas y vendimos a nuestros conocidos, amigos, gente que fans, si quieren decirlo así. Y fue más bien eso sí fue literalmente autogestión, así, literalmente. Porque simplemente nosotros manejamos uno de los mejores sonidos que hay acá, esto es de la productora Río Arriba. donde he visto grabar y tocar a grandes bandas como Curare, por ejemplo, que soy también gran fanático de ellos. Están justamente ahora girando por el sur de Ecuador, me parece. Entonces, lo que nosotros queremos es proveerles a los músicos, a que sí sea un concierto pequeño, pero la calidad de sonido de un concierto grande. Que es lo más importante. No ponerles un ampli y ahí te las arreglas. Es que yo creo que ese es el problema de muchas bandas, que también a veces por lanzarse al concierto y no hay un buen sonido. Es complicado. Y no desfavorece. Es buena banda, claro, pero te mata el sonido. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, queremos evitar eso, porque nosotros, o sea, lo primero es el respeto por el músico. Dale un buen espacio para trabajar, no le metas en una choza y ahí arreglas. Aquí Marco parece el Jesús de los de las bandas, más que todo, estamos hartos. O sea, porque ya lo hemos vivido durante tantos años y nos hemos dado cuenta de tanta hipocresía y los amarres que existen. Dijimos, al carajo, ¿entienden? O sea, vamos a hacer algo diferente, alterno. Esto no es con el final del lucro, como les decía. Lo que hacíamos es, tengan todas las bandas, nos vamos y vendemos nuestras entradas a nuestros amigos. Yo creo que 7, 8, 10 personas sí te van a ir a ver. Entonces, esto no es un productor de conciertos o alguien dueño de conciertos diciendo a las bandas, vayan a venderme entradas. No, aquí lo que queremos nosotros es proveer un buen sonido, que la gente lo disfrute, que las bandas sientan que les tratan con respeto, porque nosotros estamos hartos de que nos pongan cualquier pendejada de sonido por ahorrarse unos dólares o lo que sea, o porque no eres una banda mainstream, te ponen lo que sea. Así, por último, agradece que te estamos promocionando a tu banda. ¿Entiendes? Como que el músico le toca mendigar espacios, mendigar que le den chance, y estamos hartos de eso. Eso fue el nacimiento del Alterground. Estamos hartos, estamos cansados de eso. Y yo creo que es la mejor propuesta que alguien puede dar, porque muchos festivales, muchas cosas, pero sí es verdad, o sea, a veces si no eres una banda muy conocida no te tratan bien, y no es así, no tiene que tratar ni mejor. Bandas que la gente aquí ni sabe que existen, pero son increíbles. Una de las bandas que me fascina a mí es Crónico Ica. Y muy poca gente lo ha escuchado. Sí, pero, no lo conoce. Pero es increíble. Qué música. Y esperamos, si nos está escuchando, esperamos que nos puedan visitar, podamos conocer de su música. ¿Qué, Marquito? Dijo, les voy a traer a las bandas de hasta ahora. No. Ha sido complicado organizar a 32 personas. Bueno, ya estás endeudado con nosotras, claro, así que sí, esperamos claro, que... Sí, este es nuestro segundo hogar ahora. Sí, qué bacán. Que todas esas bandas que a mí sí me parecen divinas y maravillosas que están ahí, como tú dices, o sea, en lo oculto, pero no porque no sean buenas, sino porque realmente no les interesa esa falsa fama. Sí. Que puedan pasar por aquí, que nosotros también podamos conocer y la gente les pueda escuchar y puedan apreciar es toda la música. Sí, nosotros también estamos interesados en conocer. Regresar a la base de todo eso, lo básico, que es la música. Darla a conocer, sin importar si alguien te va a besar el trasero o no, o sea, ¿qué importa eso? ¿Qué importa lo que piensen de ti? ¿Qué nos van a censurar el programa si sigues diciendo palabrotas? Voy a comenzar a decir a darle átomos. Vamos con más música de útero. Antes de cerrar el programa, queremos otra cancioncita. Sí, claro, yo estaba pensando, bueno, nosotros escuchamos un rato Anorexia, pero esa es la versión con todas las guitarras y todo. Ahora quiero presentarles la forma acústica, la base. Este tema lo compuse yo completamente, entonces lo que voy a tocar ahorita es el hueso de esta canción, justamente cómo nació el tema, bien. Entonces... Sin todos los arreglos ni maquillajes. Así que entonces, disfruten de útero. Es Anorexia. The pain is real. directamente el hueso de anorexia. Qué bestia. Vos naciste para cantar así. Tienes esa voz grongera, pero increíble. Sí, súper. Es bastante bien. Vital. pero no todo el mundo tiene ese potencial. Qué bacán. Gracias, muchísimas gracias. Súper bien. Muchas gracias, Marquito. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero antes de irnos queremos que nos recuerden todos los conciertos que va a tener Útero para claro que sí. Para todas las personas que nos escucharon, no pueden perderse. El sábado 26 de mayo estamos por la zona por donde todos ustedes han pasado alguna vez tambaleando o arrastrándose, en el Bar Sabbath. Esto es justamente, me parece, por exactamente la dirección, no me acuerdo, pero amigos, todos ustedes conocen la escena donde están el Leno de Ambrosía y todos esos, así que por ahí más el Bar Sabbath va a haber muchísimas bandas buenas. Insane Carnage es una de las que recuerdo. También el primero de junio vamos a estar con lo que es el Alterground en el Hanover Live Music, que es también en esa misma esquina, amigos. Creo que todos los la esquina del sabor. Sí, toda la esquina del sabor, completamente. Estamos confirmando una fecha para Ambato, pero bueno, eso es Ambato, así que es un tema aparte. También vamos a estar más o menos por el 17 tocando en Sinners, el tributo que les digo. El 29 de junio vamos a estar tocando de regreso en el Hanover, y el 6 de julio estamos en el Domo tocando. Entonces hay bastantes conciertos para rato. En Facebook Útero ustedes pueden encontrar las fechas y escoger cuál más le gusta. Para todos los bolsillos hay gratuitos también, como quieran ustedes, amigos. Están todos invitados y les mantenemos informados de esto. Muchísimas gracias. Vea, Marquito, usted me quita el sombrero, así que grande persona. Gracias por abrir las puertas para poder nosotros transmitir la música y poder compartir esto. Como lo dije, para todos los músicos, esto es para nosotros creado, el Alterground. Aquí es sin banderas, sin dueños, sin estrellitas. Sin bandera. Rock, nada, claro. Entonces, todos están invitados, amigos. Ustedes tienen sus grupos. Les comento que ahorita estamos dando un poco de prioridad porque estamos organizando el festival de las voces femeninas o bandas femeninas también. Así que, chicas, también anímense. Busquen Alterground en Facebook o busquen Útero. Nosotros les contactamos con Alterground. ¿Tienen algún requisito? No crees ser rockstar. Lo único que necesitamos. Y también asumo que debe ser bueno el material. Tratamos de que la gente haya puesto esfuerzo en eso. Porque si no suena para nada y no puedes escuchar bien qué está pasando ahí, claro, o sea, es difícil entender y lo que tratas de transmitir. Por eso es que sí, hay que meterle un esfuerzo y tratar de siempre subir un poquito el nivel en hacer un mejor producto. Claro, sí esperamos que se oiga la música. Entonces, amigos músicos, músicas, están totalmente invitados al Alterground a unirse a los festivales. Aún nos quedan como 11 más por armar, así que vengan. Esa es, chequen Alterground, de pasito denle like ahí, claro. Cheque toda la música, que hay muy buenas bandas. Estén atentos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nosotros les dejamos con más música de Útero y también con algunas canciones de All School. Para que lo disfruten, ya nos vamos, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias, Marco, de nuevo. Gracias por todo. Gracias, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Elizabeth. Ustedes. Margot. Y estos son los matices de Débora. Hasta la próxima. Un besazo. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sancho, cada uno es artífice de su propia